Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio fuera de lo normal de los Comic Geekos. Este es nuestro episodio, no sé qué número, porque no tengo aquí listo el script. Y tampoco tenemos a la masita de Behavior. Y eso que están escuchando, que este es un episodio anormal. Es una grabación. Así es. Esto sí. Es una grabación. Sí. Señoras y señores, la razón por la cual nos encontramos aquí esta noche es porque vamos a hacer algo que nunca hemos hecho en el pasado. Uy. No, ok, que si no has hecho eso en el pasado. Depende con quién. Uy, lo triste es que entre nosotros sí lo hemos hecho bastante. Uy. Y vamos a ver. A ver movies. A ver movies. Ver una película y hacer la leña mientras la vemos. Yeah. Así es que, señoras y señores, consigan. A menos que salga buena. Así que no sabemos. ¡Qué palo va a pelear! O sea, la última vez que yo vi esta película fue en los 80s. Yo no la he visto. All right. Bueno, pero la idea es que la Mara le dé play y oiga los comentarios de nosotros al mismo tiempo. Porque si solo oye esto así nomás, como que va a ser algo aburrido. No va a entender nada, a menos que tenga la película tan de memoria que la haya visto 10.000 veces. Así que, Mara, este es un experimento. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver el DVD de Beastmaster. Así como dijimos de los comiquicos hace mucho, que es un experimento. Un experimento. Y mira qué bien salió. Sí, sí. Esta es la versión widescreen. Es el DVD de The Beastmaster de 1982. Sí, con rating 5.9 en IMDb. Ahí está. Así que este es un clásico. Así no, no había IMDb. ¡Pa! Sí, en su momento. Imposible. Fíjate que nosotros, pues, la idea era ver una película chafa, pero a medida íbamos investigando un poco acerca de esto, la gente decía, no, hombre, esa es buena. No, pero las otras que nos propusieron sí eran buenas. Se puso en evidencia el mal gusto que teníamos en algunos. Yo me acuerdo cuando la vi, que los efectos eran bien malos. De esto. Sí. En aquel entonces. En aquel entonces. Yo siempre la quise ver y nunca la pude ver, yeah. Pero por la maceta, que hoy ya está vieja, pero en ese entonces era maceta. Bueno, entonces, vamos a hacer un commentary track de los geekos. Yes. Para Beastmaster. Así que antes de ver este episodio. Ojo que este no va a tener el audio de la movie. No. Sí. Tienen que oírlo junto con el movie. Tienen que conseguir de algún lado, no vamos a decir de dónde. Sí. La Beastmaster. Y darle play. Play. Cuando suene campanita. No tenés el libro de Disney. Ah, el león. Ahí está, ya. Está el león. Acaba de dar el segundo. Roar. Miau. Leisure Investment Company. O sea, no es ni de película, es de inversión. No, inversión. Esta película es una inversión. Sí. Solo que Omar no es transparente, así que no sé. Es Don Coscarelli. De Don Coscarelli. De Don Coscarelli. Don era un respetable buena señor, sí. Don Coscolín. Ahí está, mira, el Beast ese Master. Font. Yo tenía Printmaster, fíjate, me acuerdo que tenía. Eso venía en Printmaster. ¿Y esa es una mano o qué onda? No, es un águila de forma. Que veas, qué mala la fotografía. Puta, después pensé que era una cornamenta. Tanya Roberts. No, está bien. De veras que las águilas de frente parecen bien afligidas, vea. Sí. Mira, Rip Torn, ¿qué onda es? ¿Se quebró un hueso o algo así? John Amos. El nombre bien alegórico. Un comediante famoso de los 80. Pongamos atención. Lee Holdridge. Roy Watts. ¿What? ¿Watts? El de sonido. Sí. Mira, ese es un tigre pintado, ¿verdad? Sí, un tigre. Me acuerdo que era un tigre pintado. Mira, quiero que sea pantera. Mira, solo es que las panteras no son así de peludas. Pintado. Definitivamente, el ángulo de las águilas no es de frente. No. No hay que tomarle fotos, sí. Es que se ven como los labios, así de los lados. No, es que están afligidos, es cierto lo que salió en aquel sitio. Que no podemos decirlo porque no nos patrocina, pero podría. Sí. Ahí está el mismo. El Pepperman. Esa fue la última foto que tomó ese fotógrafo antes de desaparecer misteriosamente. Mira, qué buena foto la que le sacaron a Don Coscarel. Sí, retrato. ¡No, hijo puta! Gira la cabeza. What the fuck? Empieza bien. Ah, es cierto. Pero los invasores pueden entrar arriba de la puerta cuando está cerrada. No, chico. Está demasiado alto. Qué ventarrón, ¿verdad? Bien iluminado. Mira ese gran foco que tiene ahí al final. ¡No es juego! ¡Ah, juego! Mira, la pirámide como que es la de aquí, de Chosumal. Sí. Pero un poco chafa, no le veo decoraciones. ¿Y cómo? No se la habían inventado. Ya la llevo el viento. Puta, se cree. Dice viento, doctor. ¡Huela! ¡Qué bien comienza esta película! Y la vi, yo la vi cuando tenía como 10 años. Yo creo que por eso fue pervertido. La chulona. Ay, es que están viendo una porno, mira. Están preparados. Sí. Todas las mujeres hacen eso en las computadoras. Sí. Cuando ven una porno, todas hacen. Sí. Cuando están chateando con uno, están así. Oh. Mira, es que están. Ay, cuando era bicho Rip Torn. Mira, de puta. Se están humping el caldero ese. ¿Sí? As, dijo. Puta, se está quemando el edificio allá afuera. Yes. Esa sábana. Sí, son feas las viejas. Brujas. La operación cebolla. Tenían buen lejos. Ah, es la típica trama de que te vas a morir por la mano del hijo de ese bicho, de esa chera. ¡Es The Chosen One! Sí. Mira, la armadura que andan estos cabrones. Sí, la protege un montón. Sí. Es que es armadura para ir a ver a las brujas. Eso se levanta el taparabito. Puta, qué rápido el chambre. Es que tú eres la paloma. Es que gran ventana que tiene. Me acaban de decir un palto. Bien, ¿cómo? ¿Quién tuiteó? Y un vaso ahí con el celular. Sí, ni no. Se ha inventado. Señales de humo, voy a comer de fuego. Queman un pájaro. Ay, puta. Ahí está. Es ¿cómo? Tu hijo. Aquí tengo la prueba de ADN. Bien, varonil se va a quedar con esas flores. Arr. Son piratas. Arr. Ay, Dios. Ya la mira de él. Y el otro le dijo: ¡Putia, marico! Él es el Beastmaster para el perico. Joel, ahí está, ¿Y eso? No, hijo de puta. ¿Qué? ¿Se colgaron? Se colgaron. ¿The fuck? ¿Por qué? No sé. ¿Qué estás haciendo? Fanático, le dijo. ¿Qué onda? Yo no entendí, bo. Yo tampoco. ¿No? Como que le vale verga la muerte, pues. La música está buena. Y las brujas no se las llevan. ¿A algún lado, yo digo? No, es que desaparecieron. Una bolsita, ¿verdad? Una bolsita en lo oscuro. Ya ni estaban ahí, vos, las brujas. Sí, pero parecía la piel de la cara como que era gallina. ¿En qué momento se desaparecieron las brujas? A saber. Saberlo. Ah, esa vaca es paloma. Es el Beastmaster. ¿Es el Beastmaster? ¿Es la vaca del Beastmaster? Mira, parece toro. Ordeñala, a ver si es toro. Si le gusta. A ver. Ahí está el no nacido, va. El not born yet kid. No, child. Ah, child. Child, the child. Me están haciendo una ultra, mira. Una música con la vaca. Una música teatral. Ajá, este es un pervertido. Está viendo la... Es que está viendo Big One ahí. Mira, pero no es la misma bicha acostada que cuando mueve la cabeza así. ¿Ve? Es como que le gusta. No, Rodolfo. Hoy no. Y no se despierta para dormir. Le echó algo radioactivo. Es el van a leer las tortugas ninja. Las tortillas. Las tortillas. Y al viejo también le echó, mira. ¿Y el viechero por qué, pues? Es Viagra porque es azul. Y mira, el tatuajecito que se maneja. Ah, y hoy sí se despertó. Es que el ruido de cuando se quitó la capucha. Ah, no pueden ni gritar. No pueden gritar. ¡Uy! ¡Puta, va a explotar! ¡Le pasó el niño a la vaca! Ah, eso es lo que está haciendo. Le está pasando el bebé a la vaca. Puta, pensé que estaba cagando y era la cola. La va cagando. ¿Ya ves? Uy. Sumió en la barriga, sí. Mira, murió. La mató. Yo creo que el bicho lo va a tener al niño. El rey lo va a tener al bicho. No, yo me cagué. ¿No, no es el rey o sí? Seguro. En la vaca. Se robaron al bicho en la vaca. Ah, se lo llevaron mágico. En vaca. Circo a Taide. De los hermanos en la Taide. Y en la mañana. El circo de los hermanos, brother. Hicieron una cesárea a la vaca, ve. Hacer hamburguesas. La lengua. La, ahí no van a poder decir al final. Aquí no se dañó ningún animal. Sí, bueno, mira, porque ese graffiti no le sale tan fácil. La vaca. Vaca de verdad. Sí. De segunda mano. Y ahora van a quemar el bicho. Esa fogata se ve bien controlada. Tamaño. Para hacer los hot dogs. I'm so horny, I included a dog. A dog. O sea, tienen que haber visto esos. ¿Y este otro? Autocorrect. Sí. ¿Y este bicho? Chan, chan, chan. Una señora. Mira, ah, sí, sí, siempre, siempre, siempre hay donde colgar las lámparas. Entonces. No, pues en un árbol, cualquier lado. Colga una lámpara de un árbol. Sí, sí, sí. Y según vos, él necesita la lámpara viendo la gran fogata de la doña. ¡Ah, el niño! Marco. ¡No! No tenía nada de relación el hierro con la marca. Sí. Ni tampoco el tamaño de la mano del bebé. ¡La niña! ¡Mirá el bicho boomerang! ¡Puya! Un simple granjero. Sí, sí. Ah, pero este es muy noble. Pulso de... Pulso de guante. Increíble. Ahí tiene la espadita, su... Su estrella ninja. Se quedó quieta la bicha. Ah, sí, era Jedi. Era Obi-Wan. Era Jedi. ¡Puta! Mira. Bien, mira. No llegues a la cara porque abajo está bien bueno, hijo. Nadie le dijo al camarógrafo que se quedara así. Ah. Sí, es Jedi, fíjate. Sí. Tiene la fuerza. ¡Puta! ¡Como mierda! Este. Con mi espada. ¡Ching! ¡Qué chulo es! ¡Ay, en el ahí se la regresa! ¡Ah! ¡Ah, puta, espérate! Momento, ¿cómo le hizo? Ajá, sí estaba bien lejos. ¡Puh! Puta, tenía magnesio la bruja. Y le gustó porque se rió cuando se murió. Pero no quedó cuerpo. Ya está viva. Mira, nadie pateó al niño en toda esa tripulta. Demasiado cerca tienen al niño de lo que es el juego. Mira, y este lo acaban de sacar de una vaca, cabrón. Ahí sí. Pero tiene ya como unos sus 3 meses ese bichito. De que nació de 3 meses. Son meses de perro. Sí. Por eso el Beastmaster. Ajá, sí, claro. Y se huele los coyoles, el bicho. Le huele las nalgas a otras. Perro. Aquí estoy con mi hijo nuevo. I'm so happy I can see the model of the... Sí, ese diorama. Ya puedo ver el diorama. ¡Soy Paloma! ¡Traigo un hijo! Este es el pimp del aldea, sí, no, la madre iba a recibirlo. Sí, hasta los cheros andan pero mal. ¿Por qué ahí? ¿Por qué lo... Y así no descargó un bebé. Puta, y nadie pregunta de dónde lo sacó. Y puti. Alguna dama creen que tiene por allá afuera de la aldea. Ah, pero... O sea, así reciben siempre que llega alguien. Así recibe a cualquiera. Y el santo. ¡Puta! ¡Joder, puta, qué rápido! O sea, asumamos que ya creció el bicho. Sí. Este es el otro. ¿Mm? Este es el otro hijo. ¡Oh! ¡Lo va a matar! ¡Puta! Mira, full es lo último que le hubiera dicho. Sí. Mira, y lo peor es que el papá se ve bien. O sea, que es un guerrero, ¿verdad? Ah, tiene sí. plante, porque sí. paloma para ocupar esas armas. Se miraba medio decrépito antes de... Un segundo. Este siente algo. Se está cagando el bicho. ¿Qué es eso? Un tigre. La hierba se movía. Puta, le está arrimando mucho. ¡Juela! ¡Pute! ¡Juela! ¿Y qué lo agarró? El monstruo, el árbol monstruo. Pero pues no, ni se lo comió ni nada. Se lo pisó. Bueno, no, oso. Un oso. Ah. Un oso grizzly. Y este, puta, pero... No, y no es nadie en traje de oso. No, este es... No es un oso verdadero. Oso. Y no es animatrónico. Corre, corre. No tienen un ojo los osos. Lo que nadie se explica es de dónde salió ese bosque cuando acabamos de ver en la foto del diorama, que es que era como medio desértico. Ajá. O sea, que tienen que ir muy lejos a... A ordeñar las cabras. Niño, tú sos un master de los osos. You're the chosen one. I shall call you the bear master. O eso, tienes carne que sabe muy mal. No te has bañado. Lo que pasa aquí, nadie debe saberlo. Yo del day le dijo. Eso suena... Now pull my finger. Suena pedófilo. Okay, that's not my finger. Pero no le cuentes a tu mamá. ¿Qué pasó? Los dioses te pusieron una boca. Una vieja. Una bruja. Que estaba bien buena. Excepto de... Excepto la cara que estaba. Cuidado donde le ponen la cabeza. Oh my god. No, no quiero saber qué hacía este granjero con este niño. Ok, ahora te voy a enseñar otra lección, bicho. Ve, le dijo. Puta, conociendo esta película, de repente va a salir que ya tiene como 30 años y el viejo ya murió. No, va a volver el oso y lo va a hartar. Sí. No corras con espadas ni con tijeras, mono. Y por andar así, ¡juas! Le vuelve la cabeza a un conejo. Después, a otro. ¿Ya ves? Ahí está Toto. Toro, se llama el chucho, mira. Uy, no se ve muy estable esa plata. Puta, nada estable. Mira, y la salida así es como esa que... toma, ¡no! Voy a ir a traer sal. ¡Ven el hoyo! Es que ese hoyo está, además baño. También. El próximo rey va a ser el que invente pantalones en este lugar. Puta, que va a mierda. Puta, ¿qué le dio? Un volado para ir a... Le dio un hoe. Here's your hoe. Parece un adulto. You're a man now. Ahí es el tata. Solo le echaron talquito en el pelo y ya es viejito. Uh-huh. Ay, Dios. Ahí está. Bien fértil. Sí, sí. Pero es un moisture farmer. Mira, lo acabo de sacar de la tierra, de donde nacen los palitos. La última vez que vimos a ese perro. Come el dragón. ¿Qué no saben que un perro así, Lassie, qué pasó? Gran Beastmaster, este, no sí, le entiende ni a su perro. No le entiende al perro, el pobre perro avisándole: Oh my god, Timmy se cayó en el hoyo. Timmy fell in the well. Han matado a todos. Motherfucking Timmy. Otra vez el well. Sí, pero a esta altura debería saber que Timmy sufre muchos accidentes. Uh-huh. No. El diorama. No, yo veo normal todo. Ah, chido. No, aquí allá viene una gran polvareda. Corran, hijos de puta. Una polvareda bien polvareda. Sillera. Polvareda. Eso ya se les quemó ese, el acetato. Sí. Yo solo voy a dejar así todo de forma. Vale, verga. Uh-huh. Yo sigo tomando mi cafecito. No creo que sea nada. ¿Por qué preocuparse? Sí. ¡Ah! Es que ahí van los malosos. Están, ve. Sí, cualquiera que ande un casco así es porque es malo. Sí. O se llama Asterix. Asterix. Puta, Mad Max. puta. Y el papá no le tiene miedo, mira, si el papá... No, solo saca la espada que lo tiene ahí en las manos. Parece profesor de sociales, pero, o sea, a ver... Puta. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡You shall not pass! Ya le quitó el filo a la espada, hijo de puta. Sí, yo no me atrevería a pelearme contra el viejito. No. Hoy sí. Vienen un vergo de caballo. ¿Qué hacemos? ¿Esto cómo quedamos aquí? Esto pasaba todo cada domingo. ¡Puta! ¡Oh! ¡Qué pelea les puso! Esa línea no sirve mucho. Sí. Ey, de verdad, ¿dónde salieron esos campos verdes? Sí, esto va bajando por otro lado, fíjate. Sí, estos fueron a la otra aldea. ¡Run away! ¡Boobies! ¡Boobies! The boobie shot. ¡El suelo se quemó! ¡Qué pendejo! Bueno, no son inútiles, fíjate. Mirá, La táctica Ewok para destruir a Tats. ¡Puta, pero botaste la casa, mano, hermano! Ahora, controla los caballos, Beastmaster. Pero you have to be conscious. Ah, con ese grito lo va... Es como canario negro. Uh-huh. ¡Uy, se lo pisó! ¡Te lo va a pisar! ¡Cuidado con los arrows! ¡Uy! ¡Uy! Estuvo cerca. ¡Ah! Le dio vuelta para que le doliera. ¡Qué paloma soy! ¡Oh! Se la metió. Ah, le va a matar al chucho. No, Lassi. Yo sé cómo detenerlo. Wey, anotaste el minuto y segundo que salieron las boobies. Oh my god, no. Para verla después así, como. En cámara lenta, decimos. Más tranquilo. Pausa. Puta. No, pero. Mi ese respeto, chavo de la ballesta no se mueve, ¿verdad? Mi respeto es que esta es la época en que tenía que hacer esos stunts. Sí. Sí. No había CG. No había mucho cable tampoco. ¡Bajaña! ¡Cuidado! ¡Ay, güey! ¡Puta por detrás! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué mochi! Me voy a hacer muerto. Y está cagando de perro, ¿qué? Y puta, los bichos viendo. Y el Beastmaster está dormidito. Ahí está. ¡Míale la cara, chucho! ¡Míale la cara! Los poderes curativos de la lengua de perro. ¡Uy! ¡Paloma de chucho! ¡Tiene fuerza! Y paloma el taparrabo ese que anda porque... ¡Ay! Le dieron al chucho y a un chero que... ¿Y qué tiene que ver? No sé, pero... La cara encima. Esa era la toma paloma que pasaron horas firmándole y dijeron, ¿y dónde la ponemos? ¡Ah! ¡Ya vamos a ver! Ahí está... ¡Ah! Kamala. Es la calavera del papá del Beastmaster. De la calavera del Beastmaster cuando era chiquito. Sí, porque ya está grande y ya no la usa, ¿verdad? Sí, ya no. Así como las chicharras que dejan el cuerpo. ¡Ah, le vio la marca! Le vio la marca. Marca registrada por Evil Band. Mira, el chucho todavía hay con flecha. Con la flecha. No, hombre, es que... ¿Viste qué chafa ahí? Que el chucho lo soltó al bicho y se seguía moviéndose. No me di cuenta. Sí, mira. Toda la paja alrededor de la cabeza del chavo. El gran... No se nota el dolly. Tipo. Donde llevan el cuerpo. Ah, pero entonces no le dio la marca el malo. No. Estuvo a centímetros. Eso queda... El perro se lo llevó directo a las llamas. Es que nunca lo van a buscar. No, nunca lo encontraré. Y el chucho con un cigarro. Se lo dio. Ay, pobre chucho. No, ya sí. Está petateado. Sí, día de sus 7 vidas. A ver qué va. No, son los gatos, hombre. El Beastmaster. Ahí está. No, está doblado este bicho. Ya está viendo el túnel. Ven. Aquí. ¡Aléjate de la luz! Es que él puede ver por los ojos del águila ese. ¿Verdad? ¿O qué era? Tiene ojo de halcón. Era sí, un halcón. Hawk. Vaya, este contra Manimal, ¿qué anda? Hay que ver lo que hace. Que no es el mismo actor, ¿no? No, te pasa. Ah, no, este es el de V. Este era Donovan. Este es Donovan, ajá. Ah, es cierto. Como lo han de haber hecho mierda en el set de V. ¡Eh, Beastmaster! ¿Qué onda? ¡Párate el taparrabito! ¡Puta! Son lagartijas, derrotarlas. ¡No! Mataron a todos los... A mi papá adoptivo y todo. Sí, pero el chucho... ¡No! Eso no lo puedo soportar. Puteas, toma. Tu director de fotografía. Pues sí, pero si así lo está sacando él, quiero ver a la Tania Roberts. Ah, bueno, sí. Ah, que el director de fotografía llegaba con un saquito rosado. Puti, mire, porque tenían un timón al entrar. Es por si venían atacantes, salían con todo y el dedo. Sí. Algo despeinadito. No, es que de mañana, ¿qué? Llega donde el halcón y le come. Miau, miau, miau. Puta, este es perico, qué puta. No, no, que el halcón sacándole los ojos al cadáver del papá, así. Puta. Ya comió. Pobre que empalaron ahí. Y en esa época no había efectos especiales, así que se... No, ¿y cómo los hicieron llegar hasta ahí? Decía. Creo que los empalaron de verdad. Sí, sí, para que se mirara bien realista. Pero son actores inmigrantes, así que... Ellos felices. Eran indocumentados. Sí, sí, esa mara que tomó el B-roll, como que no machaban los colores como ahora, ¿verdad? Porque se nota que, huevo, era otra cámara, era por completo otra hora, en otro país. Ahí ve el grito de indignación. Por las cenizas de mi padre, juro. Ah, no, por el chucho. Por ah, el chucho, sí. Pero, ¿a quién voy a enterrar primero? Bueno, él es el Beastmaster, ¿verdad? No es el Dadmaster. No. Mira, tuvieron puta pedo, chucho, de veras está muerto. De veras se lo quebraron. O actúa bien, Paloma. Le dieron cloroformo de agalaga de chucho, Paloma. Todavía están esperando que se despierte. No estoy muerto. Este chucho, hueputa, me está meando. Hey, cabal, cuando te morís, liberas todo tu intestino, ¿eh? O sea, yo creo que ahí se le cagó encima el chucho. Y le ponen la otra mano con el pulgar en la boca. Como está chupando el dedo. Ya que el muerto de atrás está bien contento. Sí. Murió feliz. Es que eran los empalados. No. Le pusieron a la masita cholona encima. Vaya, mira, mira la marca. Son unos pantalones. Tienes que inventar los pantalones. The Pants Master. El espada del papá que tanto le sirvió en su vida. Uh-huh. Puta, ¿de dónde sacaba esas armas el papá que solo las tenía? La paloma. ¡Puta! Ya se hizo Barbarian. Barbarian. Se puso la armadura del papá. Sí, el traje antibalas. ¡Puta! Taparrao, como mierda. El meo. Es que ese brazalete vieras cómo defiende cuando estás peleando. Sí, puta mierda, paloma. Y además quita el sudor así. Te sube... PowerPoint. Sí. Una presentación. Ah, no, es que y ya se puso. No. Ay, se puso diadema. Que ese es para el águila. ¿No te acuerdas que cuando era bicho andaba en la misma onda? ¿Qué diadema? Sí. ¿Para ver lo que ve el águila? No, hombre. Eso ya lo hace naturalmente. No sé, ¿para qué puta anda la diadema? Lo que anda es de guante es para que se le pare ahí el águila. Culerada de él. La diadema es culerada de él. Mataron está bien malo. La toma. Eso la tomaron con, bueno, con un avión a control remoto, de seguro. Sí. O un helicóptero. Al helicóptero. Ahí va a llegar a la casa de Luke. Sí. Ya va, ya va. Me han contado los yaguas. Le van a disparar. ¡Ah, qué paloma soy! Miren cómo lo... Todavía está aprendiendo pole dancing. Siempre quise ser cachiporrista. Chicachi, placachi. Deme una B. Deme una E. Deme una I. Beastmaster. Y si tradujera lo del águila, ¡qué culá! Vengador le va a decir. A la puta. Quiero un café, Vengador. Prepárame un café y la garrita. Complete dump. ¿Cómo era? Doomsday. Y se va a quebrar el águila con. Es que puta, ¿quiere jugar golf. Béisbol? ¿O está qué? Aprendiendo. Está... Va a inventar el béisbol y está no los pantalones. Está inventando el golf. Ni un palito, mira. Puta, men. Y ahí eran granjeros en esa zona. Puta. Por eso eran moisture rudos farmers, tico. Es que eso no, no... Va, hoy ya practiqué con el palo. Sí, puta, teniendo la espada. No, oh, no, ahí lo de la razón. Yo no estaría... No voy a volar una oreja. Mejor primero así con algo sin filo y después la espada. Por lo menos eso tiene sentido. Sonrió porque se vio él mismo en el reflejo. Ah, puta, qué feo soy. Sí, ¡ah, oh, al fin podré ocupar esta espada! ¡Ay, que encima hay selfie! Mi pie... Oh, puta, el director de fotografía otra vez con sus tomas bajas. Sí. Al taparrado del bicho. ¡Ah, saca palma suave! ¡Ay, puta! Aprendí a espadear. ¡Ay! Le di mejor una caña, bicho. Sí. No pesqué nada, pero me siento bien para mí. Las poses que me agarran. Mierda. Ah, ya había los Comic Reliefs. Sí, sí, sí. Ah, sí, de veras. ¿Cómo se llaman estos en español? Los ferrets. ¿Comadrejas? Comadrejas. Se armaron. ¡El taparrabo caro! Es que le sintieron olor a pescado. Se lo llevaron. ¡Me llevaron mi calzonillo! Son rápidos los... Y no que él es el Beastmaster, pues no les puede ordenar, deténganse. No, es que, no conoce sus poderes todavía. ¡Pues no vio el barranco! ¡No vio el barranco el Beastmaster! ¡Ah, y la arena movediza tampoco! ¡Ah, en el desierto! Y la arena se movía. Arena movediza en el desierto donde no hay agua. Está weird, vea. No, eso tiene que ser, eso tiene que ser una trampa. Ah, gracias. Bueno. Puta. O sea, no. Es rápido estar en la movediza, ¿no? Sí, sí, sí. Es que se mueve. Está diciéndole maldita comadreja la gran puta. Sí, ahorita está... Aviéntense ustedes aquí también, cero. Joder, puta. Es que eso es la mirada. Pues qué bonita está. ¡Ah, sí! Mañana va a terminar. No, sí, morde eso que lo vas a botar, pero ya. ¡Puta! Y se muere. ¡Isita! ¡Isita! ¡Qué Beastmaster más ingrato! ¡Y le vale verga! Sí, le valió. ¡Isita! ¡Oh, no! ¡Se murió! Hasta ahorita se da cuenta. ¡Puta! ¡Hijo puta! Está tres veces muerta, o sea. ¡Plup! La última burbujita, ¿eh? Ahí está. Ah, aquí está la cosa peluda. Ahí está. Puta. No se lastimaron animales. No. Nada, ni uno. Un par de ferrets quedaron traumadas, pero... Le tuvimos que hacer la Heimlich a una ferret, pero... Rodilla. Codo y rodilla. And my dog's name was Toto. Puta. I'm starting to see a pattern here. Y la vaca se llama la cabra de mi papá se llamaba Bodo. Lulu. Mauro, Bodo, Choro, Cloro. Yo creo que se quieren escapar y no. Y Fifi era el canario. The hell. ¿Y usted sabe de dónde va? ¿O? Yo creo que no. Pero no pegaba muy fuerte el sol en ese universo, ¿verdad? No había sunblock. Sí. ¡Hacele caso! Ahí está, ¿eh? No, y está viendo a través del... Puta, qué bajo huele ese águila. No, creo que es no, el... Que es la pantera. La tigre. Pantera. El tigre pintado. Que en los desiertos hay panteras. Claro. Oh, no, una injusticia contra un animal. Debo hacer algo. Sí, sí. Soy no, no pude salvar a mi padre, pero... Beta Beastmaster. Sociedad Protectora de Animales. Los orígenes. Ahí está. Puta tigre negro. ¡Qué pulso, mijo! Te voy a aventar dos ferts. Para el tigre. Para que comas un ratito de lo que te salvo, tigre. ¡Puta! Era más paloma que el Beastmaster. ¿Y por qué tiene que gritarle antes de que le tire el telegasta? It's only fair. ¡Puta! Ah, fallaste, maldito. No sabe que regresa. ¡Puya, man! Y regresa con ganas. ¿Ese fue grito de niña? ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Le quitó la cara! Eran mis ojos favoritos. Mejor hubiera comandado al caballo. Sí, fíjate, nunca comandó un caballo este. Y el ferret se llevó la... ¿La flecha? La flecha. Ah, muy efectivo contra sí, un arco. Sí, tengo que hacer mis... Contra primero mis fintas. Ahí va. ¿Qué? ¡Ja, ja, hijo de puta! Es que la, toda esa época pre... Pre-CGI. Pre-Darth Maul como que era un poco más lento los... Uh-huh. Las peleas. El tigre pintado. ¡Ay! ¿Y por qué lo habrán hecho negro ese tigre? No sé. Es que creo que era pantera. No, pero no parece pantera para nada. Sería se una ve, pantera afro, güey. Se le ven las rayas. Igual no, y no las panteras, no, las panteras no tienen pelo largo. No, tampoco. Uh-huh. Menos en el desierto, que creo que... Es que las panteras del desierto son así, tienes razón. Era y todo rudo y cuando la voy a hacer. Ya tengo mis ojos. Tengo mis... ¿Qué es cunning? ¿Astucia? Ah, astucia. Tengo la fuerza. Your name is... Vaya, no Toto. Le puso Frodo. Es ajá. Bobo. Tu nombre es Tigro. Togro. Tigro. Marca registrada, cae así. Los de Ranking Bass. Y cuando encuentre la bicha, le dice, y tu nombre será... Te voy a llamar Benim Amor. Él presidiendo al tigre. Puta, que echarle la boca. Siento que ahí va a estar la bicha. Ay, la marrita. Creo que sí. El name of Oh Mama. Oh Mama. Oh. Te llamaré Cojo. Oh, yes. Venite, Cojo. Ahí son dos. Sí, son dos. Es una ¡Bubis! Escena, una escena lésbica. Oh. Oh, mamá. Porque yo no me recuerdo haber visto esta boobs cuando, cuando yo lo vi. Sí, estabas pensando en el tigre. Ay, el tigre. Yo no sé, mira los ferrets, qué chivos. Y habían boobies en esta movie, joder, maíz. ¿Anotaste la hora? Sí, ahora. Esa ropa anda, quítale, pa' sí, madre. Sí. No, no mi calzonillo. Ve cosa peluda y larga. Sí, ve. Ve por mí. Boobies. Eso es bello. Róbale la ropa a las masitas. I will need 5 minutes alone. Uy, uy. Ah, y esa es la Tania Roberts. Creo que sí. Vaya. Mira, sí, va, está el director de fotografía. La cámara está en el lugar. Ahora lúzcase. Ahora lúzcase. No, ahorita viendo al tigre, le dijo puta. Mira, ruge con la boca cerrada ese tigre. Vale. Sí, es ventríloco. No, ah, ay, mira qué buena táctica. Sí. Me voy a conseguir un tigre. Uh-huh. La, solo necesitas un tigre, un par de ferrets. Dos bichas pañadas. Dominarlas. Sí. Las ferrets. Sí, porque cosas peludas. Ah, qué mala masada. Pues. Te tigre? Estaba botando pájaros y el tigre no lo dominas. Investiga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesito. Ah, está bien. Ah, qué peligroso. Caminando. Caminadito. Mira, es que. En apacimo, amor. Vienes mucho por este riachuelo. Y una de las cosas. ¡Puta! ¡Y ahí está el kick! No, está muy bien el bicho. Bueno, esa táctica de dominación. ¿Quién? I came. Just wait now. Ahorita. Y el taparrabo, una de las letras. Sin parado. Nunca lo lavo este taparrabo. Y de repente el perro de la bicha, como que estamos en apartamento. ¡Juela, mano! ¡Oh, puta! You are Harakiri. Templo de Ar. Opale. ¿Ya qué pregunta? Pues sí, bueno. Bueno, I have like... ¿Ya qué ofrece? A whole list right here. We're just... Aquí me la tatué. Welcome to Jamaica. Have a nice day. ¿En dónde sería esta becha vos? Ángeles de Charlie. Y en That 70's Show, ¿verdad? Ya cuando ya estaba vieja, era la mamá de la dona en That 70's Show. Pues ni me acuerdo de cuando salió ella de mamá. No, era... ¿Era regular? No, bien, bien regular estaba. Ahí, ¿no? No. Ay, se fue. Puta, pero está más vestida ella que el Beastmaster. Sí, yo sé que onda puta con el Beastmaster, man. Me acuerdo, bueno... Esta era la época de He-Man, man. Vamos, Pantera. Esa Pantera tenía problemas de identidad. Así que... Ah, claro. Puta, ¿dónde la metió? Ah, ya andaba una carterita. Y la fe es... ¡No, pero ya no, otra vez, no! Y el poder a través de los ojos de ella. Colonoscopio. Sí. Oh. Está mi próstata. Hemorroide. Ay, esta es hamburguesa que me comí. Ahí bien. Ya era hora que salió. Las toma de noche. ¿Qué será por el de Navidad ahí iluminado? No sé, pero al director de fotografía también le llamó la atención. Uh-huh. Se distrae con luces brillantes. Ok. ¿Pero este tiene un objetivo o solo anda buscando así? Ahorita no. Random. Ahorita anda wondering. Que le mató el papá. Yo ahorita mi objetivo sería la chica, va, pero... ¿Qué es? No tiene aspecto bueno. Se metió al set de otra película. Uh-huh. Cocoon. The Return of the Body Snatchers. Y hay una jaulita, mira. Así que ya hay una bruja. Hola. ¿Hay alguien en casa? Hay un extra colgado en este árbol. Dime, extra. ¿Cuál es tu rol en esta película? Sí, le va a decir al tigre. Toma, tigre, toma. Puta, ni el tigre es el harto. Una cabeza. Ya comí. Head cheese. Son las prostibrujas. Si tan solo estuviera el santo aquí, dice. Él sabría qué hacer. Su escudo es un corazón. Hoy es jueves santo, así es que todo, ¿sabes? Lo soltó él porque como quien dice, yo quiero ver qué le hacen a este bicho. A ver. ¡Ah! Eso es lo que le hacen. Sí. ¡Ay! ¡Oh! ¡Es un hombre murciágalo! Ah, me acuerdo. Medio me acuerdo de esto, fíjate. Eyaculó en él. ¡Uy! Se lo pisó. Lo digirió. Pútame. No digestión tan rápido. Así que ahorita está haciendo aritmética. Soy uno contra... Como... Creo que estoy en desventaja. Pero tengo a Frodo. Pero tengo a Grinder. ¡Qué linche! Y a mi halcón. Y a Vengador. Este chavo solo es pose, ¿verdad? Ah, va, chido. Sí, son un perco. Le tiene miedo al halcón. Oh, el halcón. Ah, se nota que son... Ah, es que tienen un halcón de... Ah, su dios. Ajá. ¡No te vayas, hijo de puta! ¡Vení! Ahora que te necesito, al fin. Al fin. ¿Y a dónde sacó esa camisa? ¿Cuál camisa? ¿Cuál camisa y no una camisa? Esos tirantes, pues. O sea, a ver. Ah, no sé. ¡Huélame! ¿Cómo? Lo hizo parte de... Como en Joe's. Lo que siempre había querido, ser parte de este clan. Una medallita de... Made in China. Uh-huh. Siento que eso les van a ayudar eventualmente. Sí, creo recordar que salen por ahí al final. Okay. La mierda. Mira que toma, pa. También. Sí. No veo que avance. No, y esa toma les costó hacerla para centrar todo. Sí, sí. No, mira, más trabajo que Octagón hicieron. Uh-huh. Este es B-roll. Sí, el director de fotografía fue a una montaña en algún lado. No, eso lo compraron de Mutual of Omaha. Usted, eso de despertarte con cosas peludas en la cara no me llama la atención a mí. Qué bonita la medallita. Esa es toma de Daktari. También. Y León Visco, sí. Salió barata. Y ese es llamado de canarios, ¿no? Y ahí justo cuando se lo come el cocodrilo, al halcón. ¿El cocodrilo al halcón? En Daktari no viste. Ah, mira, ese es un nuevo diorama. Este fue más caro. Sí, este diorama más grande. Y pero ahí está la, ya habíamos visto esa pesa. No es la misma pirámide del principio. Ok, mira esos rótulos de 5 kilómetros para para la ciudad de la muerte. Disminuye a 20 kilómetros. Bienvenido a Disminuye. Bienvenido a Disminuye. Total, ahí hay comida para el tío. Sí. Todos los huesitos, veo yo. Yo quisiera ver a tu puta contra Tarzán. No, yo no. Está bien poblada esa ciudad. ¿Eh? Bueno, y la bicha no va a volver a salir. No, como no, tiene que salir. Pom, pom, pom. Yo veo campos verdes por todo alrededor. Y viven en lo más árido. Ay, sí. En la mera tierrita. Ya ves que es el mismo donde estaba la pirámide. Ahí es donde mataron donde se robaron a este cipote de los... Ahí nació él. De sus papás. Pero solo... Y mataron a todos los habitantes. Bueno, hay gente llorando. Puta, se convirtió en mi Juan. Qué suerte que le quedó, ¿verdad? Y todo, le llegó hasta media cintura. ¡No, no! Como el capitán aquel de Futurama, que solo le llega y le tapa así justo. Sad Brannigan. Sad Brannigan. ¡Oh, no! ¡Van a matar a Colocho! Ya lo veo infeliz al bicho. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Lo quemó! ¡Puta, no lo salvó! Él habrá visto Rip Torn en los 70s. Sí. Y esto que nos habían colgado, pues. No, es que oye, hay más pelones. No, a la otra. ¿Eh? La maceta. O a otra maceta. A la no, Pepe. No, es una niña, hombre. Es un niño. Esta sí, porque es rubita. Este es discriminativa este chavo. Sí. Ajá, ahí está la maceta. La ángel de Charlie. Y donde habían esas montañas con nieve y todo. Estaba algo lejos el halcón. ¡Eh, cierto! No, ese está rubio, ese sí lo va a salvar. Porque el niño debe haber crecido traumado toda su vida. Sí. Puta, no me digas que el águila lo va Se lo va a poder llevar. Tiene cara que sí van a hacer. Ah, está enseñando la diadema. Poderosa esa diadema. Ya lo vive. Lo va a salvar, mira. ¡Shu! ¡Wow! ¡Ah, ahí está! Tamaño títere, me llega. ¡Wow! Sí. ¡La patilla! Ese muñeco. ¡Uy! Lo... ¡Uy, uy, uy! Este. Ah, sí, y ella ya supo que él fue. Sí. Y el malo también. Oh. Ese es el único pendejo que no se tiró al piso. Sí, si hubiera arreglado. Play along. Si hubiera. Y de repente la baila. ¡Ya! ¡No aguanto! ¡Salvó el niño! Fíjate que este no. Se hubiera ahorrado todos los problemas del. Si solo se hubiera tirado al suelo. Si se hubiera hincado ahí. Si se hubiera hincado, no hubiera la salido. Otra de toma él, del y... diorama. Fíjate que hay de ángulo el diorama de Don Margal. Encuéntrala. Sí. Uh-huh. Search for the vagina. Y una viejita. No. No esa, no esa. Not the dry vagina. No la sirve la pasa. No. Y después el ferry corriendo y como 300 gatos iban a tener. Un par de perros. ¿Tú pediste pizza? 30 minutos es gratis. Oh, sí. Oh. Una enciclopedia. Atalaya. La palabra. Ah, madre mía. Tamaño bicho. ¿Cómo lo pudo llamar el águila? No creo el que haya podido. Beastmaster. Saca. Ok. Tráigame a su esposa. Mi esposa, ahí está. Hay un vergo. Come, sí, en ella. Sí. Inside, sí, dentro de ella. Ah, el skin se llama Zed. Zed's dead. Bueno, Zed fue el papel de Rip Torn en Men in Black. Te he hablado un poco de mierda, porque me va a ver del culo, mami. Ya me interesa tu problema. Oye, yo lo que quiero es coger. Mira qué interesante el problema de Zed. Mira qué paloma ese problema. ¿Sabes? What about the girl? ¿Sabes cuánto he cogido en el desierto? Pues? Mira, el tigre una vez se dejó. Después me llamaron Beast Master Vader. Y con esta mano. ¡No toques a mi hijo! Fíjate que no escuché, pero creo que ya le dijo dónde estaba la cheja. Asumamos que sí. Bueno, solo tiene que quedar dos brujas, ¿verdad? Porque la tercera se le echaron. Mira, de chulona también. Sí, topless. Mardi Gras en este pueblo. Vaya mierda. Este anillo. Lo va a encontrar con el anillo. Tamaño tigrote, que hubiera miedo de actuar a la par de él. Sí. Eso que ya alimentaron al tigre, seguro. Si no, no salgo con este hijo puto. Se orinaré. Chan, chan, chan. Esa toma así de cerquita. ¡Puta! ¿De veras que le? ¡Ah! Uy, medio creepy. Está. Es el hijo de Zed. ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! El otro que haga algo. No ayudes tanto. Mátalo. Puta, un... Ah. Y el otro nunca disparó. Puta, ese pantalla 3D. Sí. ¡Halcón, hijo de puta! ¡Seguilo! Mira, pero este se queda como que está drogado cada vez que ocupa el poder. Sí, de es desventaja en pelea. ¡Ups! Y nunca disparó ni una sola vez. Ni siquiera al tigre le dispara ni una sola flecha. Un poco lento ese tigre. Pues si no pudo haber seguido mejor el halcón. Ocupa mejor tus recursos, cabrón. Oh, no, atraparon al tigre en la trampa. Ya le tenían lista de trampa. ¡Ay! ¡Ay, wey, puta! No me tires la granada, cabrón. Ah. ¡Que te come el tigre! Au. Y se quedan viendo, puta, el bicho traumado. Sí, pero que no se mueva más el bicho, porque vamos a ver algo que no queremos desde ese ángulo. Mira, es un hombre en calzoncillo. Ah, oh, qué rápido movimiento. Otro que tipo rista como yo. Ya se lo acabó, no quedó ni rastro el otro. Gracias por cuidarme, gatillo. Mira, voy a envainar la espada. Te voy a envainar la espada. Y ahora voy a sacar no, está. No, ahí está tiradito. Y él dije... Ayúdame con este leño. Oh. Agárrame la puntita. Y lo peor que... Qué huevada, me van a ver que no lo puedo mover. ¿Quieres que le ayudemos? Maestro, agárrame el leño. La permiso, puta. Así se hace esa mierda. Dale a tus mayores aquí. One, two, three, four. Y le cae encima al tigre. Así, ¡pum! Y lo mata. Estaba más fácil rodearlo, ¿verdad? Sí, cabrón. Estaba más fácil rodearlo también. Estoy lleno. Voy a hartarte estos cabrones. Primero el niño. Como quien dice, Dios se lo pague. Uh-huh. Sí, seguro que sí. Ya me voy, hombre. Dar. Dar the Barbarian. Darwin. ¿Te acuerdas de Dar the Barbarian? Sí, el gatillo. Sí. Tocando. Sí, creo que sí. El último de los Jones. Ah, se llama Seth. Eso están como hablando en clave. Sí, yo voy a worship, sí, con mi espada, ¿no? Sí. Puta. Oh, también le agarró el codo. Le dio la mano y le agarró el codo. Ey. Literalmente. Ey. Y solo consigue este bicho. Ay, pendejo, pero. Espero que la mano tenga bien timeado. Sí, sí, no voy a entender. No voy a entender el chiste. Se me pegaron estos hijos de puta. Yo no sé quién ha hartado esos animales. No sé. Piedra ahí. Sí. Se las bajaron con arena. No veo que le dé comida a este cabrón. No, hombre, ya le diste tus poderes. Y todo porque nací de una vaca. Mira mis cosas peludas. Sí. Agárrame las peludas. Una larga historia. Pero no sé quién es quién porque son igualitos los dos cabrones. Puta, ya llevó el anillo del ojo. Shit. Y se puso el anillo el bicho. No sé. Yeah, eso es lo que quiero. I don't want to do freaky shit. Sí, te creo tu versión de los hechos. A la prima. Ah, la prima se le arrima. Menos mal que no dije que me lo iba a pisar. Buena, bicha, bien. Buena y buen puta. Ay, gracias. Mira, un culo que se... El callo que ando en la mano ya. Porque por aquí no hay cremita. No, pero no es la mano la que se encalla. Ah, ya se le va a abrir el ojo, mira. El ojo de Kirk. Ahí está. Para lo malo, te dio cuenta. No, pero pues, ese anillo les quedó bien. Por favor, que se oiga. ¿Qué quieres, pajarito? Dime. Dime. Me habla el pajarito. El ojo. El ojo de tundera. Nos están viendo. Los sonidos de águila algo raros. Sí. ¡Wow! Voy a cagar. Es la hora de... Me estoy viendo a IMDb. Dice que costó 8 millones. En ese tiempo, creo que haber sido un montón. Sí, 1982. Esas tomas así, y los dioramas, puta. 10 millones solo en eso. En rasturar es en negro. Mira, también es el loco, hijo de puta. Puta, verás que está cagando. Está parando un penal, mister. ¿Cómo están vestidos? What are you wearing? Joela. We must save her. ¿Cuántos años dice que andaba el chavo buscando un army? Y lo rehusan. O sea, no es muy bueno buscando armies. I want you. No pudo reclutar a nadie. Todo lo que conseguí fue este Wimpy Kid. Hey, dice que Demi Moore audicionó para la parte de la chavita. Ajá. O sea que hubiéramos visto Demi Moore topless en esta movie. Antes de que se hiciera la cirugía. Topless y visca, porque para esta época era visca todavía. No, no, puto. ¿Y cómo te quitas la visquencia? Con lentes, correctores. ¡Oh, no! Según IMDb dice que Sultán, que era el nombre del tigre que hizo el papel de Pantera, murió 2 años después de la movie por problemas severos de la piel. Por la pintura. Por la pintura. Pintura negra que usaron. Puta, pues qué rico está, amor. ¿Por qué no puta se usaron un tigre? Saber qué quería decir eso. Caminen. Uy, vaya huevo. Pues no son eunucos. No. Estos sacerdotes. Yo tengo un mejor lugar donde ponerle la boca a la mujer. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Ah, no! ¿Por qué, puta, se quita? ¡Los taparrabos! O sea, algo de protección le da. Sí. Y se le ha trabado el manto en la pata, mira. Ahí está. El tigre. Y el tigre también. ¿Me va a dejar peleando solo a mí? No te preocupes, ahí tengo a mi negro. Y las otras esclavas, a saber. El harto el tigre. Solo esta se quedó. Pues, ¡oh, shit! ¡Mamón! Que no eran 5 esclavas, pues. Sí, solo pero esta era la que querían rescatar. Y a las otras les valió verga. Puta, ya van a huir así. Puta, se pusieron a lavar la ropa antes de salir. Puta, qué mal aim tienen esos cabrones. Ok. Uy, algo descorazonada esta chava. Yeah. ¿Y para qué le sirvió eso? Ya cortamos la pita, ya no nos pueden tirar las flechas. Y la corriente la lleva de revés. para un lado. ¡Demonios! Pero ¿qué? No entendí. No, don't ask. Okay. There is no answer. No hay lógica para no, eso. O sea, you only had $8 million. No, en ese entonces. Es mucho antes que hicieron la gran bulla porque gastaron en World War 40. Sí, pero hicieron dioramas. Ah, sí, es cierto. Eso es caro. Sí, pasaron como 2 días haciéndolo. Es dura paxa. Pegarlo. Pegado. Ay, ah, mamita, ya, ya que me lo preguntas. Agarraste bien la idea, ahora agárrame esta. Comió ajo, ¿verdad? No se han inventado la pasta de dientes. No. Mira, te voy a enseñar algún día qué es. Sí, fíjate bien lo que están haciendo. Espérate, te voy a lavar la garganta, pero con esta. Yo tengo un hard time, ¿verdad? Sí. Ahorita no, pájaro. ¿Vos otro pájaro? Sí. Pero ya va a empezar el número ahí de repente. ¡Pum! La visión del pájaro. ¡No, ahorita no se lo mato, maldito! ¡Puta! Se le duplicó el ejército al chamaco este. Mira, así como hay mara que la encula... Que le encula así, having sex con espejos y ondas así. Este cabrón pone a todos los animales alrededor de él. A verlo así, y llorando los animales. Y nada más que, y ve el tigre, y el tigre solo viendo el culo a él, ¿verdad? ¡Ah, no, maldito! Y el tigre, any minute now. Algún día. Ya se va a dormir, ya se va a dormir. Va a estar medio. Vaya, otro diorama, mira. Otro diorama. Puy, si tardaron 3 días en hacer. Y que no, que toda mi casa es suya, uh-huh. Y que estoy en deuda eterna. De la gran puta. Así hizo pollito. Está puteándolo. No es que lo está puteando en cero. Uh-huh. La gran puta. Gordi, güey. Callados, que ya vamos a entrar a la ciudad de forma puta, clandestina. Sí. Enfrente de los guardias. Y no sacan las manos del carruaje. Mantengan las manos y pies al lado, adentro del carruaje. Dentro del carrito. Abstenerse de tomar fotos con flash. Solo con Batman. El ojo. De tundera. El ojo de tontera. Mira, pero ese ojo hace unos close-ups. Bien, sí, paloma. No, tiene un degree de director de fotografía. Uh-huh. Y este malo tiene un fetiche bien yuca con la fea, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está. Ah, ya va a poder decir ¡tadá! Que le echó una pajita. Sale, mandé. Sí. Which one is the north? ¿Cuál es el norte? Ay, ay, uy, uy. Ay, ay, ay. Por favor, hombre, señor fotógrafo. Mate esas tomas. Le dije, pero te espero en el norte. No lleves a tus amigos. No. Ven sola. Ven sola. Mira, los espero en el norte, sí, y a los otros. Los espero en el sur. Si no llego en sola. 30 minutos, esperen más. Sí. Que voy a estar ocupadito. Tú te agarras. Juela. Ya vio los ojos, que eso no es de Dios. No, pero lo si un ojo de vista. Huela. Son manos con guantes. Ah, me acuerdo que estos les metían gusanos en las orejas o algo así para enloquecerlos. Y esos guantes eran guantes, ¿verdad? Ah, guantes con garras. Pero eran monstruos también. No, eran maras que les habían hecho algo para enloquecerlos. Ya. Y les ponían una máscara y toda la onda, ¿no? No. Vos sí te van a pisar. Y eso era para abrir las jaulas. ¡Oh, demonios! Ahí está. Ay, sí, venga. ¿Y el negro? Ah, se retiró a buscar el ejército. Anda buscando. Jamás lo volveremos a ver. Puta, pues le mandan a Bichito de clavo. Ándate con el negro. Es que es la prima. Pues sí, más por eso. Tiene de chaperón. Uy. No, hombre, no se vio bien, señor fotógrafo. Fotografista. Yo insisto, este cabrón debería puesto armadura, pues. No, a la bicha no. No, él, pues. O sea, la bicha le pone la armadura. Mira, con tal de que no le ponga... ¡Voy a pegarme! la bicha se la pone dura. Le pone la armadura. Bien. Bueno, pues si son vistas, los debería poder manejar. Pásame a mis cosas peludas. Tiene cosas peludas, dijo la bicha. Mandaré mis cosas peludas a traer la llave. ¡Zip! No había así, pero... Y la desenrolla. ¡Puta! Y esa... ¿Sabía? ¿Qué? La bicha es traicionera. Está demasiado buena. Qué mala onda eso. No podemos confiar en ella. Uy. Y la ponen máscara de Gimp. Sí. Yeah, I got it. Sí. Shit. Perdimos a los ferrets. Y le echó cara de... Fota, man. No dijeron nada de que los... Ya vino del baño. Mira, la bicha, ¿qué? Se fue a polviar la nariz. Pero no pude ver el baño porque tenía que haber ido dos. Sí. Sí, sí. Viste, puta, yo... ¿Qué ondas? O sea, la vio que ya lleva con cuchillo también. Fuck those things, ¿no? Quédate esperándolo, yo me voy con el culito. Check out her ass, man. Es mi prima. Still, man. A veces no puedes negar. Vale, ver. You mean I'm the only one with a boner? A ver, a ver. Ahí está, mira. Ah, maldito director de fotografía. No, y si estuvo buena y... No, porque no... O sea, que no es porno tampoco. Ah. We need those kids. It's open. Y sacrifica a mis ferrets. Te iba a llegar las ferrets. Juela. Y el bisco. Tiene estrabismo. Es como que es Perry el lordito. Este es bueno. Lo pone de guardia porque puede ver para los dos lados. Bien discreto. Ay. Otra vez. Se verá que el Beastmaster en realidad no ha hecho mucho. O sea, no ha peleado. No ha mastereado muchas bestias, decimos. No. Solo los mismos. Los ferrets. El águila y el tigre negro. El tigre negro. Le faltó el pingüino. El ocelote. No, yo creo que ya hizo un sucerote. Hello. Ajá, este es el... Es el papá de este, ¿verdad? El papá. Oye, papá. Que no estaba muerto el papá. No, nunca lo mataron. Solo echaron una cosa en los... En el cuello. I'm free, free. Le pregunto ahorita, ¿cuántos dedos tengo? Oh, no. No. Tío Seth, le dijo. Oh, no. Sí, pero es el papá de él. Si el papá de él se vio cuando lo mataron. Cuando entonces es primo de este. Son primos también, sí. Sí. No, si este es... Si este era hijo del rey. ¡Corre, hijo de puta! Se metieron en la misma celda. Este es hermano de este también, entonces. Ah, sé que es prima de este. Ay, hijo de puta. Puta, te decís, ves a través de los animales. Ahí está. Va, fin de la película. Uy. No, no, Riptor no lo agarran tan fácilmente. Uy, calabozo tenía más entradas y salidas que... No era muy sale en mi casa. Sí. No, porque era ciego, el tipo no las vio todas. Es que el chero era ciego, entonces le dijeron, estás en un calabozo. Sí, sí, sí. Ay, no hay salida, no hay salida. No hay ni una otra salida por aquí. Sobre todo aquí donde se siente esta brisa. Pues es entrada, no es salida. Oh, y estos siguen ahí. Puta, va a llegar. Ya necesitamos la llave. Las tuberías más malas, pero... Puta, sí. Pues no creo que lleven agua esas cosas. Va, se escaparon. ¿Ah, no? Ahí sigue. Puta, este chavo es de los mismos que contrataban para las películas de Godzilla, ¿va? Uh-huh. Ah, tiene los mismos movimientos. ¿Y ahí qué? Puta, la gran calavera. Va, señor camarógrafo. Uy, ahí está. Muy corto. ¡Ah, era el niño! Pues... Y ahí toda la mara sabe para qué es todo, fíjate. No, me acabo, me acabo de sentir igual de mal como cuando me dijeron que Boy George era chera. ¡Ah! Es que era la casa del bicho. Era chero, mejor dicho. Esta es la entrada a mi cuarto. Sí, es que esa es la piñata de la de cuando tenía 2 años. Esa calavera. Está bien. Protégelos. ¿Quién nos va a proteger del tigre? No sé. A ver, señora. Qué rica está, mujer. A ver, las patillas. Cuide al tello. Para que vea que es abnegado. Sí, sí, sí. Material de padre. A ver, a ver. Aquí no hay nadie. No, hombre, solo son 7 que los mate. Ajá, eché llave. Lero, lero. Qué buena forma de cubrir el escape. Uh-huh. Puta, el niño lo pudo mover y él no. Es que por eso lo tenía de ejército el otro. Sí, con la espada lo abrió. Ah, era hidráulico el sistema. Sí, por eso es que le tenía que girar eso. Ah, Iván. Sí, de alguna manera. Sí, la Godzilla. No. Godzilla, Godzilla. ¿Para qué putas querían las llaves? No entiendo todavía. Para entrar a rescatar al viejo. Uh-huh. ¿Y cómo? Si la vimos entrar, ¿qué pasó ahí? Había otra salida. Ah, sí. Ahora saldremos por las airshafts. ¡Ay, sí! ¡Por ahí! ¡Oh! ¡Uy! Yes. ¡Por aquí, hueputa! No es porque te van a matar, sino que le puedes ver el culo a la mamadita. ¿Por cuál se habrán ido? ¿Por el que está oscurito? No, por el que está el culito. Puta, y ella por ahí entró, ¿no? No, no, ella entró por la otra... Por la calavera. Pues ya estaba abajo la calavera. No, este es cuando espérate, la espérate. Esa toma puede ser interesante. Concentration ahí. O sea que el malo puede ganar ahorita tan fácil como cortar la pita. Exactamente. Mm. Oh, yeah. Ahí está. Vaya, no es tan pendejo, mira. No es efectivo. Tampoco. Sí. Ahí está. ¡Cacá! ¡Cacá! ¡Cacá! ¡No! ¡En la mañana! ¡En la mañana! ¡Cacá! ¡Ya me cagué! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Te extrañaremos! ¡Plop! ¡Ay, pero sí! ¡Ah! Sí. ¡No! ¡Ahora se rompe la mierda! Sí, la hizo... Sí, le hizo chirejo la soga, apúrate. Abajo, abajo, rápido, rápido. ¡Shit! No, que va a caer encima del tipo. ¡Ah! ¡Oh, ¡qué paja! ¡Qué paja! Literalmente, qué paja. Cayó en la paja. Y le pasaron encima al otro popo. ¡Puta! Y le prenden fuego a todo. Prendiendo fuego a todo. En la misma calle. Sí. No hay nada puerta. Que podamos hacer. No. ¿Y el bicho? No hay nadie. No, es que acuérdate que ellos fueron por la salida fácil. Pues sí, el niño debería estar ahí con ellos, ¿no? Y este es su pitía. Le estás hablando con... No, me traganté con la comida. Empecé a la horchar. Me ha quedado un pelo aquí en la garganta. Del negro. De que le dio el comando de mátalos a todos. Va a ver. No sé para qué había que llevarla a todos, pero bueno. Sí, yo pensaba que eran más rápidas estas pausadas. Mira, ah, sí. Cortaron una rama de como de 50 centímetros de diámetro. ¡Hay ratas! Dice. ¿Y esta no? ¡Oh! Bárbara, y todos son malditos. A ver. Now we are dead. Now we are fucked, dude. A ver, ay. Tendremos que brincarla. ¿Qué caballo, que ya la van a abrir, dice. Ay, sí, mira la. Oh. ¡Ay! ¡Le mordió los huevos! ¡Ay! ¡Ay! Ay, ay. ¿Y el caballo qué le pasó? Nada, solo se iba a dar duro con el portón. Acuérdate que el Beastmaster no lastima a las bestias. Te ya mató como... Que era medio bestia los sacerdotes. ¡No te pares en el fuego, cieguito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? está otra vez. Sí, pero este negro pendejo no ha podido conseguir nada todavía. You have one job. Es un trabajo conseguir más de un bicho subdesarrollado. Que era mi puto hermano, pero me jodé. ¡Ay! Agarró la chicha. Sí. Es un freak. A super freak. Super freak. Coward. Te acabo de salvar la vida, cerote. Que ya está delirante el viejito este. No sabe que es el Beastmaster. No. ¿Entre este y el doctor Dolittle? No, gana este. Tiene sentimiento un Beastmaster. Sí, le dio su corazoncito a Beastmaster. Sí. Bien, vámonos. Caminaremos los pueblos en está, búsqueda está de... la musiquita de Bill Bixby en Hulk. Sí. Tun, tun, tun, tun. Yo me iré con mis cosas peludas. No voy a sobar las cosas peludas. Llorar. Y la escupe. Y la escupe. Después de sobarlas un poquito. A mí nadie me quiere. Nadie me respeta. ¡Ay, mi pie! Ya sé, seré artista. ¿Sigma? ¿No? ¿Fi? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ah, chico! Ah, gracias a Dios, yo pensé que era el negro. Sí. Lo de los dos hombres, ¿verdad? Ángache. Vete, le está diciendo. Ah, pues cojamos allá, pues. Dale una cogidita que es la prima, man. Del nombre, no es la prima. Sí, esta es la prima. Pero el lado político. Por adopción, por adopción. Me ha toda la mara cagándose el frío y esta bicha en taparrabo. Ay. Es el único del army. Y ahí está todas las espías. Ay, se abrió el ojo, Trambax. Mira, nuestro ahí plan. Ahí está, ya le encontré el viejo el ojo. Nuestro plan secreto del que nadie debe enterarse. Y se la está cogiendo el malo, mira. El mismo a tipo. La bruja. Vaya, al final es inteligente. Mira la careta. Uy, qué feo es de negro. ¡Ah! Dejó ciegas a las brujas. Puti, el bicho ni se despertó. No eras tu hijo, hombre. Ah, como no, si este era el hijo. Sí, ese era el hijo. Fue hijo de la vaca. Es el que lo acaba de echar porque dijo que era. Que hablaba con los animales. Pues la madre igual lo sigue sabiendo. Bueno, son leales o algo pasmados. Y el pobre tigre es todo como. Lamiéndose que... la pintura, pues se murió. It sucks, man. Yo quería estar en las películas, pero nunca así. Este duerme bien protegidito, ¿verdad? The Beastmaster. Y el desierto es helado, es de noche, o sea que... Yeah. Dale, hijo puta chulón, feliz. Puta chulón, y como que si nada. Eso no es diorama. Oh, no, no, sí, no es diorama. Ese es footage de película de Cowboys. Taco, se llama. Taco. A la puta, un ratito me fui de ese. Una noche. Una noche estuvo afuera. You had one job. Beastmaster, come, your only hope. Ay, tarita. Ahí va, tan, tan, tan, el majestuoso águila. Juan Salvador Gaviota. Motivación. Sí. Gran póster motivacional. Sí. Ah, sí, la elección del Papa. Sí. Ahí ven de qué color sale el humito. Y, y ese era, decimos. Ups, too bad. Ay, va la bicha, no, me chulona. Sí, no, pues sí, la agarraron. Que le pa... Ahí está. Ahí está. ¡Ah! No, son eunúculos. Pero más, más. Sí, más. ¿Y por qué se va por la calle? No es más recto irse recto, pues. Sí, es más recto irse recto. Sí, yo creo. Y va por todas las curvitas esas, es plano. Oh, no. Tanto que tal, el llanero solitario. Y no cierran la ciudad para cuando hacen estos eventos, ¿verdad? No, es turístico. Y esto lo habrán firmado en México o dónde vos para hacer esas pirámides. Va, se chulondeó más el negro que la bicha. Uy, ay, bicha. Mira, el bicho está listo para la guerra. Se quitó toda la ropa. Yo también puedo. No. Ay. A saber qué pasó, ¿eh? Te voy a clavar esta. Ay, ya estuvo. ¿Culito dormido? Pero tiene que hacerlo súper lento para darle chance que suba el otro a rescatarla. Uf, oh. Un poco insegura esas sagradas. Y hasta caen esos cerotes. Le da todo el tiempo. Sí. Es que tiene que explicarle el plan también, el plan malvado. Ay. Sí, o okay, que la coreografía de las peleas, debo decir. Nah, no había. Desear. Oh. Ah, sí, se le ensartó la. ¿Dónde? Zed's dead. ¿Y por qué dejó que lo matara? ¿Por qué dejó que lo matara? Bye bye, Rip Torn. La bruja. Se hizo paloma. Se hizo paloma, pero ya lo va a agarrar con el... ¿Con el halcón? Con el halcón. No puede con un bicho chulón. Ay, ¿por qué lo deja vivo? Ni deja toma. No, está bueno. Uy. Ay, va, ya me curé. Todos para arriba. Cuidado, Miss Master. ¡Pum! Es como salta. ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! Es de pólvora el malo. Sí. ¡No! El único muerto. Y lo sintió todo. Sí. Pues, qué buena actriz ese Fer. Sí. ¿Viste? Es el que mejor actúa. Sí, así. ¡Ah! La cara de dolor que tenía. Mira. Ve con tu amiguito. No sufras. Y el otro estaba vivo. No sufra. Oh, oh. ¿Qué pasa? Los malos aquellos que destruyeron la aldea del tipo. Ah, espera, ahora tienen un ejército. Así es que él es el príncipe. El rey ahora. Sí, vos. Yo no. Ah, este es el rey ahora, el Beastmaster. Bueno, por derecho este es. Uh-huh. Pero él no creo que le haya dicho a todos, sí, yo soy él. ¿Qué están haciendo ahí? Puente retráctil. Mm. Bueno, ayuda el hecho que el tipo está subido encima del puente. No le está haciendo la carga más liviana. Están cubriendo el moat. Están camuflajeando. Estoy incómodo. Ah. Yeah, baby. Job well done. It's Miller time. Sí, la cervecita. Sí, tecate. Dos saques. Tecate. Hey, ah, ya estuvo, A tus seguidores hay que traerlos. Ve a llamar a estos cabrones que nos pueden ayudar. Son útiles. ¿Dónde andaba guardada eso? Sí. El águila. Volando más rápido para dejar el tufo atrás. Sí. Esa pirámide egipcia, no es inca. Incapaz. Te lo dio todo el tiempo el mundo para llegar a esto. Sí. Uh-huh. ¿Cómo se llama la aldea? Beamer. Bowner. Todos con BMs. ¡Puta! Well, man. Eran menos cuando llegaron a la aldea del tipo. Sí. Que dibuje la rayita en el suelo con el papá. ¡Ja! Sí, porque al papá le sirvió mucho. Le funcionó perfectamente. El padrastro. El papadrastro. Ese es un ejército, dice el cabrón. Con razón no puedo encontrar yo más. Contra Mordor. Vamos, Eorlingans. ¡Ja! Tan, tan, tan. A ver, ¿cuáles son los primeros que se caen en el Maut? El Capitán Mad Max, ¿qué dijo? ¡Ah! ¡Hurray! O sea, van a llegar de todos modos. Sí, o sea, mátenlos pues. Bien. Ay. Sí, sí, sí, quítasela, quítese la ropa. Quítese la ropa. Se le trabó el taparrabito. Quíteselo, quítese. Bien efectiva. Hijo de puta. Le quebraron al bicho. Se mataron al bicho y van a matar a la bicha. Me acuerdo que vive el bicho. No, no. No, no de Sopilar. Ah, Sopilar, perdón. O sea, nadie más se tira igual que él. Si nadie podía hacer eso. Bueno, el negro ya aprendió. Bueno, y ninguno de los invasores va a poder eso para entrar, ¿verdad? No. Puta, era inflamable el bicho. El motor era inflamable. Puta, es que era de gasolina. Más mierda. ¿Qué tenía ese motor? Puta. Ahí quemaron todo el petróleo del mundo en esa época. ¡Ah! ¡Jueputa! ¡Uy, sí! ¡Soc! Le tiran las flechitas. ¡Sí! ¡Nunca vio! Putin nunca aprendió a manejar a los caballos. Tipo, o sea, maneja con la mente. Fíjate que no. Hubiera sido un gran poder eso. Y estos no tenían flechas, pues, también. No. O sea, solo los malos tenían flechas. Uy, le hizo un teabagging ahí el chavo. ¡Ah! ¡Ay! Murió feliz, por lo menos. El efecto de sonido. Del mira, golpe. Ese golpe pasó como a medio metro de la cabeza del tipo, pero igual se lo echó. Pues esos caballos de asbesto, no sé cómo, de dónde sí. Los conseguían, pero bueno. Para que no le agarre fuego. Sí. Ah, pasó. ¡Ah! Oh. Los movimientos rápidos. ¡Ay! ¡Ay, se van a coger a la masita! Ah, están levantando la brisa y el taparrabo, ¿no? Ay, sí, los tienen bien ya. Pisados. ¿Y el tigre, pues? Ya se las metieron dobladas estos pavos. Chan, chan, chan. Ahí está el mero malo de los malos. Está con su caballo el general Lee. Saltó como Duque de Hazard del fuego. Tú. Sí, tú. Ya te dijeron que ese hueputa te va a matar. Juela. Ay, juega. Ay, el bicho está vivo. Era Victorinox. Y no se mosquean los demás cuando ven al otro que... No, si ese es otro, ya no es el mismo. No, yo digo los amigos del Beastmaster. Sí. No se mosquean. Este es como que es el jefe del de Riptorn, ¿o no? El jefe no era como secuaz. Mi espada. Chancletazo le dio. Hizo un kicking high, no. Con la chancla. Oh. Pero mira, yo le doy crédito a estos malos que se andan en armadura, o sea, no. Sí. Por lo menos les protege un poquito más. Son un poquito más inteligentes que los buenos. Sí, claro que sí. Por eso eran formidables. Juela. Esas tomas. Puta, ni sonó. No. Al ingeniero de sonido. Y ese es el viejo. No, hombre, este no, es otro chavo. El viejo ya murió. ¡Ah! Lo ahí clavó. Está empalado. Ah, ah, y todavía está vivo. Y este se le queda viendo como que... ¡Oh, that's uy, gonna... ni Chuck Norris! No, hombre, ese es pata paloma. Ya lo tiene contra las pistas, se va a tirar encima de él como... ¡Ah, el jueguito! Otro malo de pólvora. Fuego, mi debilidad. O sea que cuando yo estaba matando al mero malo, nadie se dignó a pelear, a pelear con los demás. Nadie lo ayudó. Casi funcionó. Lástima que eran 700 contra 2-3. Ah, pero ahí van los hombres. Los murciégalos. ¿Qué te dijeron? Que no pueden. ¡Juela! Dice el negro. Ahí se caga el negro también. ¿Y cómo saben ellos cuáles son los amigos de él y cuáles no? No miren. Esto no va a ser. This is not pretty. Pero fue una gran hartazón para esa tribu. Vámonos rápido antes de que se confundan estos cabrones. Pero son como flasher, ¿verdad? Así abren el abrigo y ya. Sí. Gracias por la cena. Sí, qué buena cena. Alta en hierro. Cómprate armadura, cerote, le decía. Sí. Pelear es más efectivo con armadura. Uy, y ahí va el bicho del brazo. El brazo que le cayó a la flecha. Arrastrado de, una, de la chancleta. Arrastrado de la flecha. Ay. Ah, sí, no, no es nada. Es un flash moon. Es un flash moon. Hermano. Ay, va de puta. Ay, man. Ni siquiera le dijo, te lo voy a sacar a la cuenta de tres. Uno. ¡Ah! Nunca aprendí a contar. Te enganché, vamos a hacer a tele. Por eso me fue tan mal en reclutarle al ejército. La prueba matemática, no. ¿Cuántos son, maestro? Como milio. Yo fallé matemáticas y vestimenta. Sí, y sastrería. Sastrería. Para el nuevo rey. Una vez ocupé. Los pantalones que tenía pintados en la. Ah, es que la pirámide era. Ah, eso. Cállese. Ah, no. Él va a ser un rey. Yendo a la prensa. Que use la de izquierda para nivelar así. Vamos, caballo, tigre. Arre, Silver. Y ahí debe decir, hey, Pismas, ¿qué? Deberías de aprender a manejar caballo. Músico. Te dejo esto para ti. Una foto de la prima. Ay. Se fue. ¿Y el culito? Ah, espérate, ya lo va a seguir. ¿Crees? Creo. Ahí va. Ahí va, corriendo. Ya sabía. Y no, la cogió, vea. Yo veo a Mara con pantalones, ¿por qué? Si mira a esa Mara con pantalones, ¿eh? Es que si él se lo ponía, le iba a dar ideas a la bicha. Sí. Puta, anda más chulón el bicho, mira. ¿Cómo lo han dejado de haber jodido ese bicho en el colegio? Sí. Ponete el taparrabo, hijo de puta. Le dejó el Hawk. No creo. ¿Qué le dejó? No, el armito del papá. ¿Ya ves? Para que se vuelen los dedos. ¿Qué es esto? Así. Oh. Uy, se topa. Y le saca el ojo. ¡Cojo, cojo! O sea, que este lo tira así. Y mata al águila. Mata al halcón. Cae así, plop. Plop. Ya te voy a probar esta base. Estrenar el juguete nuevo. No regreso. No regreso. ¿Y el culeto? Ahí está. Vamos a repoblar la tierra. Yo veo un vergo gente. Ni mierda. Vamos a repoblar la tierra. Pero si allí va, no. Es tu imaginación. Es tu imaginación. Dije, ya vas a ver la diferencia, mamita. Ya vas a ver. Toca peo, chica peo. Y de repente, el ferret. Estuvo felicito. Y con rayitas de tigre. Puta, así es paciencia esa libita. Y se la come el tigre. Ay, ay, ay. Hasta la mano la tiene ahí debajo de la faldita y todo. ¿Ella él o qué? No, yo creo que era ella. Ah, ya. Vaya. The Players. The Players solo dar. Mark Singer. Riptorn, John Amos y un montón de otra marca. Fíjate que estaba viendo. Yo tenía una imagen en la mente de la masita. Vana bonita. Ah, no, bonita. Que no salió. Pero es porque también la misma chava salía en Shanna. Uh-huh. Esta misma, la Tania Roberts. La Tania Roberts. Ah. Y ese era el trajecito que yo tenía en la mente. Ah. La Shanna, Queen of the Jungle, algo así se llamaba. Bien, en la mente lo tenía. ¡Oh, yeah! Bueno, señores, se ha acabado, a menos que quieran leer todos los créditos como hacen en Mystery Science Theater. No think so. Bueno, entonces, Mara, muchas gracias por la paciencia. Sí, fue un... Hubo partes buenas, pero es que la película... No ha envejecido tan bien. Es que no ha envejecido tan bien y no ha envejecido lo suficientemente mal como para hacerla más mierda. Sí. No, es que... Bah, tiene sus ondas, pero... Pero bueno. The Beastmaster, bájenla. Véanla mientras escuchen esto porque si no va a ser súper aburrido. Mira, ya sí, pasaron 2 horas de archivo solo yendo. Ah, sí, jaja, ojo. No creo que no lo hayan hecho. All right, pásenla bonito, Mara. Lo que sí esperamos que hayan sincronizado bien, porque si no, no voy a entender todos los chistes. Sí. Nos vemos pronto. Pásenla bonito y ¡salud! ¡Salud! ¡Salud!